salario ya hay un camino. Camino. De arena. Oye. Cuarenta minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, ¿no? Y nos vamos a ir al territorio de la memoria, de la lucha, porque faltan solo 2 días para un nuevo aniversario de aquella noche de los lápices, donde estudiantes fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas, torturados y en media docena de centros clandestinos de detención, y los que sobrevivieron tuvieron paso por la comisaría tercera, uno de los varios centros clandestinos de detención en el barrio de Lanús. El único que esta comisaría, este lugar, es el único que el Estado reconoce, pero que no investiga, o sea, falta mucho, o sea, es el lugar sigue funcionando como comisaría. Ya hemos hablado del tema, pero le vamos a dar la bienvenida a Gabriela, que integra la Comisión de Vecinos por Campomar, porque este sábado van a realizar una marcha. Buen día, Gabriela. Gabriela, ¿nos escuchás? Bueno, estamos teniendo problemitas con... Hola, Gabriela, ¿estás? Hay una campaña ahí por la restitución de la tercera por un espacio de memoria en Lanús. La zona donde está esta comisaría es una zona ahí cruzando el puente viejo, que ahora se llama Ezequiel de Monti, también por un asesinato de la policía en democracia. Está lleno de fábricas de lo que era un polo industrial increíblemente grande, donde había miles y miles de obreros en esa época, y donde la represión y las desapariciones fueron muy muy numerosas, ¿no? Y todavía se está investigando, y hay testimonios y hay sobrevivientes que allí funcionaron centros clandestinos de detención, ¿no? Entonces, por eso esta Comisión de Vecinos por Campomar siguen luchando y siguen exigiendo que esta comisaría deje de ser comisaría. Gabriela, ¿ahora sí nos escuchás? Sí, ahora sí. Ahí va. Hola, buen día. Contanos qué van a realizar este sábado, ¿no? Bueno, decía que el sábado hacemos una marcha por la noche de los lápices, pero partimos de Campomar a las 2 de la tarde, que está muy cerquita a la comisaría tercera, porque es un centro clandestino ni siquiera reconocido por el Estado. Uh-huh. Y de ahí vamos hacia la comisaría tercera, que es donde estuvieron detenidos aquellos sobrevivientes en la noche de los lápices, los poquitos estudiantes que sobrevivieron. Uh-huh. Algo que no ha sido investigado. O sea, la comisaría tercera ha sido señalizada, pero jamás se ha dado el espacio para el reconocimiento de parte de los sobrevivientes, los detenidos, jamás se hizo un juicio por ese centro clandestino. O sea, todas las cosas que uno supone, ¿no? Que un Estado que supuestamente estos últimos años supuestamente estaba comprometido con los derechos humanos, bueno, quienes estamos un poquito más cerca de los organismos sabemos que en realidad depende de la fuerza que las personas le pongan. Entonces, bueno, por eso estamos también llamando a esta movilización. Uh-huh. Gabriela, ¿cuándo comenzó esta comisión? ¿Cómo se fueron encontrando estos vecinos y vecinas que tenían testimonios de todo lo que había sucedido ahí en Lanús? El último periodo es el de la campaña por la restitución de la comisaría, es más reciente, desde hace solo un año y un poquito. Uh-huh. Sí. Que, se amplió la comisión de Campomar con la campaña contra las causas armadas, la FOA autónoma y algunos otros espacios que se acercaron. Armamos ya una multisectorial, pero la lucha viene de una década, más o menos. Uh-huh. De la comisión de Campomar. Que bueno, en realidad todo arrancó cuando se quisieron construir torres sobre el predio de Campomar, centro clandestino, y ahí se acercaron algunas personas que tenían esta información, y bueno, nos fuimos organizando, comenzamos a buscar testimonios, hicimos la presentación judicial que correspondía, y bueno, en realidad lo que llegamos fue una especie de empate técnico, porque había mucho peso político para tratar de negociar con ese predio. Uh-huh. De hecho, a los sectores más lejanos a la parte del predio que nosotros denunciamos, pero que aún así están dentro del predio Campomar, se le cedieron al Club Lanús. Uh-huh. Bueno, pero por lo menos no se construyó. Uh-huh. Pero tampoco se investigó. Es como hay una situación de empate técnico, y bueno, nosotros seguimos nuestra actividad con idas y venidas, ¿no? Como todo espacio, dimos con otro espacio, centro clandestino en Villa Jardín. Uh-huh. Que cuando se comenzó a hacer, a construir en ese espacio, cuando se comenzó a construir todo lo que es el puente olímpico y las obras, las viviendas y las obras que hay cerca, comenzó a salir a la luz que había seguramente algún tipo de enterramiento clandestino, porque hubo una aparición de un cráneo, que esto fue desaparecido judicialmente porque no se investigó, no se siguió, supuestamente no pasó. Sí. Nosotros ahí en ese momento nos acompañó la PDH Matanza a hacer todo ese seguimiento, y dimos con varios testimonios de gente que había visto huesos en ese predio, dimos con un ex militar que hacía traslados hacia fabricaciones militares y que estacionaba su camioneta, la camioneta del ejército, la estacionaba en Campomar. Entonces era todo espacios articulados, ¿no? Campomar tiene un ex detenido también, que también estuvo en la comisaría quinta, que era anexo de la comisaría tercera. Uh-huh. O sea que era la comisaría tercera, digo, eso tampoco se investigó. O sea, acá hay una multiplicidad de espacios clandestinos. Vos acá en Lanús movés una piedra, comenzás a preguntar y hay alguien que te cuenta algo. Todavía hay mucho miedo, mucha gente que no quiere testificar frente a la justicia porque no entiende que haya realmente, que haya roto la continuidad institucional. Uh-huh. Ayer, te cuento que ayer estaba en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la sede de Piñeiro, que es ahí por esa zona, y había una visita de vecinos y vecinas a la universidad, ¿no? Para que quienes viven por ahí conozcan la universidad pública. Y me puse a hablar con un señor grande, o sea, de 70 largos, y aparte me sorprendió mucho que me decían que cuando funcionaban todas esas fábricas era como la salida de una cancha de fútbol, la cantidad de obreros y obreras que había, que habitaba ese lugar. Y después al rato me contó su testimonio de que él estaba en un lugar y que veían y que vieron cadáveres en el río, ¿no? Entonces digo, hay testimonios vivos. Hay montones de testimonios. Uh-huh. Vivos. Bueno, por eso también estamos queriendo que haya un espacio de memoria, porque se requiere una labor full time, digamos, que militantes que podemos destinar así el espacio de tiempo después de trabajar a esto no alcanza. O sea, antes que vaya falleciendo la gente que vivió todo eso. Exacto. Que es un montonazo, se necesita sistematizar todo eso, llevarlo a la justicia, ¿no es cierto? Pero igual, más allá de eso, nosotros, además de querer el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en todos estos centros clandestinos de Lanús, que son varios, porque como uh-huh. vos decís, era una zona fabril fuerte, como lo que hoy puede ser Pacheco, bueno, así era Lanús, Avellaneda. Además de eso, queremos un espacio organizativo contra las violaciones a los derechos humanos de hoy también. Exacto. Digo, no pasó un mes de que nos mataron a un militante en el obelisco. O sea, hay un avance de la ultraderecha, del negacionismo, y nos parece más importante que nunca salir a la calle, a enfrentarlo, reclamar lo que no se ha podido llegar a hacer en los años anteriores, llegar a sostenerlo, hacerlo y defenderlo. Así que bueno, por eso también salimos movilizando. Movilizamos también cuando fue el acto de Villarroel negacionista, porque nos parece que esa es la forma. O sea, minimizar el fenómeno lo único que hizo fue que crezca. Sí, y pienso también en lo violento que sigue siendo no solo la omisión del Estado y todos los poderes de no investigar, sino también de tener esta decisión política y este accionar de el borramiento de la memoria, entregando ese predio enorme y fabril al mercado inmobiliario, porque querer entregarlo para la construcción de torres borres implica de que no se va a resignificar ni simbolizar nada, sino que se va a borrar y a tapar con cemento y con grandes estructuras que van a ir por a otro tipo de pobladores, no para la gente del lugar, o querer entregarlo a un club. También se sabe que hay un negocio inmobiliario atrás, que hay una mercantilización en eso y que es el fin de una posible investigación. Sí, totalmente. De hecho, a veces es con la mercantilización, o en el caso de fabricaciones militares es el borrado absoluto. O sea, ahora arriba de los sótanos donde funcionó el centro clandestino hay una escuela bilingüe, una escuela primaria, que es el gran orgullo de la primera escuela bilingüe pública del municipio, y está emplazada sobre los sótanos donde nos consta que había, o sea, nos consta por el testimonio de este ex militar y nos consta también por generaciones de chicos que se metían a jugar y que hablaban de los bañitos. ¿Sí, bañitos? Sí, había un montón de bañitos, pero ¿cómo bañitos? ¿Eran letrinas? ¿Tenían agujerito para hacerla? No, pero ¿tenían grifería? No, esos eran buzones. O sea, alumnos, yo soy docente, alumnos míos me han contado, digamos, lo que había ahí abajo, que había elásticos, y eso lo que se hizo fue derrumbarlo sobre sí mismo, esos sótanos, y construir arriba como si nada. No, es terrible. Sí, es muy, muy, muy terrible. Por eso estamos anunciando que este sábado se va a marchar desde ahí, desde Campomar, hasta la comisaría tercera. Recién nombrabas, ¿no?, este avance del negacionismo, ¿no? ¿Cómo lo sienten todos ustedes que están insistiendo, ¿no?, con que se investigue, con que sea un espacio de memoria? Nosotros, la verdad que en las juntas de firmas que hemos visto en la calle y todo, sentimos otra cosa, sentimos un apoyo, pero lo cierto es que hay sectores minoritarios que han estado apretando los dientes desde que se abrieron las causas a los militares, desde que se comenzaron a hacer espacios de memoria, juicios, todo, y que ahora están envalentonados. Lamentablemente, una parte de los sectores progresistas de la sociedad, digamos, que repudian este negacionismo, están en una tónica de no movilizar porque puede haber infiltrados. Eso circula mucho en el caso de la legislatura. Sí. De no alimentar a estos sectores, como no ponerse abiertamente a ellos. Pero estos son sectores fascistas, o sea, y estamos en la paradoja de Russell, ¿no? O sea, ¿le damos libertad al fascismo para que exprese sus ideas? Bueno, eso puede terminar con la democracia. Entonces, no, nosotros sentimos que no es la opinión mayoritaria de la gente, incluso tampoco de la gente que vota sectores de derecha por distintas motivaciones, pero hacen un laburo para que no crezca, para que esas ideas de derecha, que son las que dirigen estos espacios de derecha, no se masifiquen, no vayan tomando, o sea, el esqueleto que plantean ideológico no vaya haciendo carne, ¿no? En las personas que lo votan, no se vaya asentando. Porque si no, de acá a un par de años realmente vamos a estar en condiciones de decir, no, hay un movimiento fascista en las calles. Hoy no lo hay, hoy se señala que cuando, no sé, Milei, por ejemplo, sale con hacer campaña, que si le sacas una foto de arriba hay poca gente, qué sé yo. Bueno, buenísimo, sí tiene un montón de votos. Festejemos que no está todavía esa masa organizada. ¿Pero qué? ¿Porque no está ahora significa que no quieran organizarla? Me parece fundamental dejar la comodidad, digamos, y si tenemos conducciones que dicen no salgamos porque esto los provoca, no salgamos porque puede haber infiltrados, porque puede haber represión, no, es el momento de salir y mostrar que hay ciertas cosas que nuestra sociedad ya avanzó, ya dictaminó que nunca más, que no quería, que no creía en la teoría de los dos demonios, que sí quería memoria, verdad y justicia, y bueno, eso toca defendernos en la calle, porque si no, va a ser mucho más lo que habrá que luchar más adelante. Totalmente. ¿Querés repetir nuevamente la convocatoria? Las redes sociales, porque me parece que... es una causa, siempre es una causa digna para sumarse y para tirar un apoyo de donde sea, pero más con todo lo que implica y con lo que estás contando y que tampoco está en la agenda política de todas las personas. Y quizás la virtualidad en este punto también ayuda a poder difundir y a poder visibilizar lo que pasa y poder exigir esta investigación que vienen pidiendo desde hace años, justamente para que no borren y no llenen de cemento estos lugares tan importantes para la historia y para la identidad de las personas. Si nosotros nos encuentran, tenemos el Instagram, es @por, con la X, la comisaría tercera, 3RA, por la comisaría tercera, después está el Facebook Comisión Vecinas por Campomar, y este sábado estamos haciendo la marcha. Nos juntamos a las 14 horas en la avenida Remedios de Escalada, esquina Muriondo, que es donde está emplazado Campomar. Van a reconocer que hay un montón de murales ahí. Sí. Y de ahí salimos hacia la comisaría tercera, que está en Perón y Yatay. Además me quedo pensando también como en este enlazamiento de distintas comisarías e instituciones que planteabas, que tampoco es casualidad que también esa zona sea una zona con tanta cantidad de muertes a pibes, de persecuciones, de gatillo fácil. Me parece que esta decisión de no investigar y de borrar todo tipo de historia también da el aval abierto para que la policía siga actuando de la manera que actúa. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, si te tiro así dos datos, el puente que se llamó Puente Alsina, Puente Uriburu, se llama Ezequiel de Monte ahora porque la policía ahogó un pibe, más o menos a esta altura del riachuelo. Sí, los hizo nadar a varios pibes, uno se ahogó, uno avisó que no sabía nadar y lo hicieron nadar igual, se ahogó. Y la comisaría quinta, que era subdependencia de la comisaría tercera, hace algo un poco menos de una década, tuvo un caso de tortura, el caso Orellana, pueden googlear, que es un caso del que hicieron armar una causa a una persona, por lo que vamos deduciendo, y esa persona se resistió y apareció con marcas de picana agonizando en la lupa de acá de Villa Jardín. Terrible. Así que sí, terrible. Horrible. Esa es la continuidad institucional que hace que sea tan difícil llevar a la justicia testimonio. Uh-huh. Porque las personas no quieren ser conocidas, vistas como confrontando públicamente con su relato. Uh-huh. Aún falta rodearlas de más solidaridad, aquellos que por ahí no tenemos nada que testificar por una cuestión etaria, bueno, acompañar con nuestra solidaridad a estas personas mayores que no se animan a dar testimonio de lo que vivieron. Uh-huh. Sí, sí, actuando ese accionar psicológico y esa introyección del miedo de que si testimoniás, decís algo o participás de algo, terminás muerta y encima la demostración y el mensaje a través de generaciones más jóvenes, ¿no? Tirando pibes, asesinando pibes, torturando pibes. Tal cual. Uh-huh. Tal cual. Sí, porque estoy pensando ahora que también se cumple también otro aniversario de Jorge Julio López, ¿no? Como también quien sobrevivió, fue a testificar y ese mensaje, ¿no? De desaparecerlo por segunda vez. Bueno, vos fíjate que Villarroel era una de las personas que organizaba visitas al pabellón donde estaba Checolás, Videla. Digo, que estaban todos juntos, o sea, ella figura como que entraba a ver a un represor menos conocido, digamos, pero organizaba visitas para conocer a los represores. Eso es a lo que estamos enfrentando, o sea, unas personas que están organizando realmente el fascismo. Totalmente, así que por eso este sábado a las 2 de la tarde se marcha desde Campo... A las 2 de la tarde... A las 2 de la tarde, 14 horas, desde ahí, desde Campomar, por la restitución de la tercera, por un espacio de memoria. Gaby, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Bueno, no, a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo. Pasaba a Gabriela, ella integra la Comisión de Vecines por Campomar y la campaña por la restitución de la tercera por un espacio de memoria en Lanús. Soy un fuego que pretende ser el aire, soy un aire que pretende ser el cielo, ese cielo que me mira tan de frente, que refleja en su azul mi desvelo.